Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Vamos a comentar una noticia que nos llega desde Zafarraya. Bueno, la ha escrito nuestra compañera Miriam. Trata sobre la feria del municipio. Efectivamente, Elena. Zafarraya Feria 2025 será del 18 al 21 de septiembre. Un evento, pues, muy esperado por allí, ¿no? Así es. Según la información que tenemos en alhama.com, la alcaldesa Rosana Molina ha presentado un programa, la verdad, muy completo y destaca que se ha preparado con el mismo entusiasmo de siempre y pensando en todos y todas. Parece que la inclusión, la variedad, son ejes centrales. Sí. De hecho, se subraya mucho la colaboración de asociaciones y colectivos locales. Eso es. La alcaldesa llega a decir que sin ellos, vamos, sería imposible ofrecer algo tan variado. Exacto. Y eso se ve. Bueno, se ve reflejado directamente en el programa. No es solo el ayuntamiento organizando, sino una red de entidades participando activamente. Claro. Por ejemplo, el mismo jueves 18, el día de arranque, pues vemos un torneo de petanca que organiza la Asociación de Mayores El Llano. Ajá. Y un partido de fútbol infantil amistoso entre el CD Comarcal y la Alameña. Son las propias asociaciones moviéndose. Sí, sí, es implicación comunitaria, sigue. Hay un fotocall hecho por usuarios de la unidad de estancia diurna La Alfaguara, una barbacoa popular que ofrece la Casa de la Juventud. Parece que se busca mucho esa sensación de esto lo hacemos entre todos. Totalmente. Y se combina, claro, con los elementos más oficiales, digamos, como el encendido del alumbrado, que marca el inicio formal. El pistoletazo de salida. Eso es. Y un gesto hacia las familias, como los precios populares en las atracciones infantiles el jueves por la tarde. Es buscar ese equilibrio, ¿no? Entre lo institucional y lo participativo. Hablando de participación, también hay un componente cultural local fuerte desde el principio. El jueves se inaugura una exposición de pintura. Sí, en el Centro Cultural Enrique Morente. Y es interesante porque conecta lo individual con lo colectivo. Expone Macu Fernández, que además, ojo, es la autora del cartel de la feria de este año 2025. Y también hay trabajos del Taller Artístico Municipal. Es una forma de visibilizar el talento local, ¿sabes? El consolidado y el emergente. Muy buena idea. Y la expo dura todo el fin de semana, dándole visibilidad. Pasando al viernes 19, parece que se intensifica esa idea de pensar en todos. Hay un foco muy claro en dos colectivos, la infancia y los mayores. Así es. Por la mañana, pues actividades escolares, una gincana infantil, un espectáculo de títeres y algo que me llama la atención, un taller intergeneracional de petanca. Oye, qué curioso eso. Sí, no solo actividades para niños y actividades para mayores por separado, sino buscar puntos de encuentro. Está bien pensado, sí. Y luego, por la tarde, el tradicional almuerzo para los mayores en la carpa municipal. El programa de talla que incluye menú, cante flamenco con Pepe Calayo y animación posterior con Francis León y el grupo flamenco La Rosa. Suena a un evento muy cuidado para ellos. Sí, sí, parece un pilar importante de la feria, la verdad. Pero el viernes no se olvida de otros públicos, ¿eh? Hay deporte con una gincana de técnica MTB. De bici de montaña. Eso. Organizada por el Club Ciclista Sierra Tejeda. Se ve esa intención de diversificar la oferta al máximo. Y luego llega la noche del viernes que, bueno, parece ser uno de los platos fuertes en cuanto a música y fiesta. Sin duda. Tenemos primero la verbena municipal con La Década Prodigiosa. Un clásico. Claro. Eso apela directamente a la nostalgia y a un público muy amplio, ¿no? Repasando éxitos de los 60 a los 2000. Es una apuesta segura para llenar la carpa. Sí, sí, eso funciona siempre. Pero no se quedan ahí. A la 1:30, el concierto estelar de Henry Méndez. Esto ya apunta a un público, bueno, más joven o a quienes disfrutan de ritmos más actuales, de electrolatino, reggaetón. Claro, otro rollo completamente distinto. Y después, para rematar, fiesta joven con DJs a partir de las 3:30 hasta la madrugada. Vamos, que la lían bien esa noche. Es una estrategia interesante, ¿eh? Cubrir un espectro musical muy amplio en una sola noche. Desde el pop nostálgico hasta los ritmos de discoteca más recientes. Es ambicioso intentar contentar a generaciones tan distintas casi solapándose. Sí, desde luego. Llegamos al sábado 20 y aquí entra en juego otro elemento importante que ya se mencionaba en la presentación, el compromiso social. Exacto. A mediodía se abre el punto violeta en la carpa municipal. Es un stand informativo sobre prevención de la violencia de género y lo hacen en colaboración con la Asociación de Mujeres Albenza. Y no es algo puntual, ¿eh? Porque se mantiene abierto también el domingo. O sea que le dan visibilidad y continuidad. Es significativo que se le dé un espacio central en la carpa municipal y durante los días de mayor afluencia envíe un mensaje claro sobre las prioridades de la feria como espacio seguro. Totalmente. Y este compromiso se refuerza, según leemos en alhama.com, con el reparto de mochilas y cantimploras gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se insiste explícitamente en hacer de la feria un espacio libre de violencia machista y discriminación. Es, bueno, una declaración de intenciones muy potente enterrada en la propia fiesta. Sí, la verdad es que sí. Volviendo a las actividades del sábado, continúa la mezcla. Actuaciones de grupos de baile locales dirigidos por Abraham Ortiz, mostrando de nuevo el talento del municipio. Y verbena de tardeo con la orquesta Da Vinci. Y por la tarde, más tradición y deporte. La carrera de cintas en bici y moto, que organiza la Casa de la Juventud. Eso no puede faltar. Claro, y una exhibición de gimnasia rítmica del Club Ritmiki. Se mantiene esa combinación de lo popular, lo deportivo y lo artístico. También destaca un pasacalles por la tarde, Naturaleza Mágica de Yera Teatro. Suena algo más visual y familiar para animar las calles, ¿no? Sí, estos espectáculos itinerantes suelen funcionar muy bien para crear ambiente festivo por todo el pueblo, no solo en el recinto ferial. ¿Y la noche del sábado? Pues sigue la línea musical del viernes, pero con otro enfoque. A ver, tenemos una fiesta de los 80 y 90 con Playstar. Ahí. Para otra generación. Claro. Y luego más fiesta joven con DJ Enigma y un DJ local, Acid. De nuevo, apelando a distintas generaciones, quizás con un guiño fuerte a quienes vivieron su juventud en esas décadas, ¿no? Es interesante ver cómo diseñan las noches musicales. Viernes, nostalgia amplia más artista actual, más DJs. Sábado, nostalgia más específica, los 80 y 90, más DJs. Parece una forma de segmentar y asegurar que diferentes grupos tengan su noche, aunque muchos seguramente disfrutarán de ambas, claro. Sí, tiene sentido. Y llegamos al domingo 21, el último día, que tradicionalmente suele tener un carácter más familiar y, bueno, de cierre. Pero rápidamente vuelve el ambiente festivo. Pasacalles con la charanga llena que nos vamos. La charanga, eso es sinónimo de alegría popular en la calle. Totalmente. Y luego, de vuelta a la carpa municipal, dos clásicos de la convivencia en las ferias. Degustación de jamón asado, cortesía de la barra El Zocatillo. ¡Qué rico! Y la gran paella popular que ofrece el ayuntamiento. Son momentos para compartir y socializar. La comida siempre une. La tarde del domingo parece dedicada especialmente a los niños, con pintacaras y un espectáculo de magia del gran mago Maxi Chávez. Un cierre más tranquilo y familiar. Aunque la música sigue presente, ¿eh? Con la orquesta Da Vinci animando la última verbena de tardeo. Y para los aficionados al fútbol, la feria coincide con el inicio de la liga y hay partido del equipo local, el CD Comarcal, contra el Gavia Atlético CF, otro evento que atrae a un público específico. Repasando todo el programa, lo que más resalta es esa intención de abarcar mucho. Folclore popular como el flamenco, las carreras de cintas, deportes variados, fútbol, petanca, ciclismo, gimnasia. Mucha música de estilos muy diferentes. Sí, actividades específicas para niños y mayores y un fuerte componente de participación de las asociaciones locales. Y sobre todo ese mensaje transversal de inclusión y seguridad, ¿no? Encarnado en el punto violeta y en las declaraciones sobre crear un espacio libre de discriminación. No es solo un añadido, parece un eje fundamental de cómo se concibe la feria. Y está el cartel en sí, obra de Macu Fernández, que también es parte de la identidad visual de la feria. La información en alhama.com, que firma Miriam, es interesante cómo el arte local se integra no solo en la exposición, sino en la propia promoción del evento. Exacto. Todo parece apuntar a una feria que busca ser un reflejo de la comunidad de Zafarraya. Diversa, participativa, que valora sus tradiciones pero se abre a lo nuevo y con una conciencia social marcada. Es un modelo de feria muy completo, la verdad. La verdad es que el programa detallado en la fuente original de alhama.com da para analizar muchas facetas de cómo se organiza una fiesta patronal hoy en día, intentando mantener la esencia pero adaptándose a nuevos tiempos y sensibilidades. Sí, va más allá de la simple enumeración de actos. Muestra una estrategia clara, aunque ambiciosa, para consolidar la feria como una cita importante, no solo para los vecinos, sino quizás también para atraer visitantes de la comarca. Queda claro que Zafarraya, con una oferta muy densa de actividades, una mezcla de diversión, cultura, deporte y convivencia. Y con ese compromiso explícito por ser un espacio seguro e inclusivo, que es algo cada vez más presente y, bueno, necesario en este tipo de celebraciones multitudinarias. Pues con este resumen de la Feria de Zafarraya 2025, llegamos al final de este comentario. Recordamos que toda la información está en alhama.com. Seguiremos atentos a la actualidad para traer más información. Todo esto bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos cede ahora el paso a la música. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.